Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes, queridos oyentes, estamos en Punto Diverso, ya 16 horas con 34 y estamos aquí en este lunes de legal. Pero bueno, vamos más allá de hablar de temas legales, vamos a hablar un tema que está un poco de coyuntura. Vamos a hablar sobre los objetivos del milenio y cómo el Ecuador ha cumplido estos objetivos en el transcurso de estos años. Quiero empezar contándoles que los objetivos del milenio son una declaración efectuada por 189 países en el año 2000 bajo el auspicio de las Naciones Unidas, con la cual se comprometen a incrementar el esfuerzo mundial para reducir la pobreza, sus causas y sus manifestaciones. La declaración del milenio aborda los principales problemas y retos que tiene la humanidad a comienzos de este nuevo siglo. Entre ellos están: erradicar el hambre y la pobreza, que es el objetivo número 1, lograr la educación primaria universal, que es el objetivo 2, corregir las desigualdades de género, que es el objetivo 3, reducir la mortalidad infantil, que es el objetivo 4, mejorar la salud materna, que es el objetivo 5, combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades, como objetivo 6, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente como objetivo 7 y fomentar una asociación mundial para el desarrollo aumentando la cooperación internacional como objetivo 8. Estos 8 objetivos del milenio, como ustedes ven, tratan sobre estos temas de coyuntura importantes que tienen que ver con la salud, que tienen además que ver con la pobreza y que tienen que ver sobre todo con el desarrollo de aquellas personas que no tienen todos los recursos o que siempre están en situación de desigualdad. Quiero además hacer hincapié en el objetivo número 3, que habla sobre corregir las desigualdades de género. Y quiero hacer hincapié precisamente porque, como este es un programa de educación LGBTI, quiero recordarles que cuando hablamos de género no solamente hablamos del tema de las mujeres, también hablamos de las construcciones de género que tenemos las diversidades sexuales. Recordemos un poquito qué significa género. El género es la construcción social alrededor de nuestro sexo. Es decir, ustedes, me imagino que cuando van a ser un niño, le llevan regalitos azules o le llevan carritos. Y cuando van a ser una niña, le llevan ollitas y le llevan cosas rosadas. Bueno, eso es una construcción de género. Es decir, la construcción de que un hombre debe siempre estar con cosas azules, debe estar cortado el cabello, debe no tener aretes, debe ser muy masculino, debe ser muy fuerte, no puede llorar. Y que en cambio las mujeres deben ser sumisas, calladas, tranquilas, que deben quedarse en la casa, que deben cuidar a los niños, que necesariamente deben ser madres. Esas son construcciones de género. Entonces, lo que quiere este objetivo es borrar estas desigualdades de género, no solamente con las mujeres, sino también con los LGBTI. Es decir, borrar esto de que los hombres necesariamente deben ser muy masculinos y las mujeres deben ser muy femeninas, sino que permitirnos a cada uno tener una propia construcción de nuestro género. Pero bueno, quiero también contarles que las metas que se fijaron los gobiernos fueron reducir a la mitad los principales problemas de la humanidad. Estos objetivos comprometen tanto a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo. Los países con más recursos se comprometen a aumentar los esfuerzos a través de la ayuda oficial al desarrollo, con donaciones en deudas, medidas de comercio internacional, acceso a medicamentos esenciales y además acceso a tecnología. Es decir, los países que están desarrollados se comprometieron a ayudar a los países que estamos en vías de desarrollo. También los países en desarrollo se comprometen a desarrollar políticas que ayuden a abordar las limitaciones estructurales de su país, ayudar a pequeños agricultores y agricultoras, a manejar mejor la inversión en infraestructuras, a fomentar mejor los derechos humanos y sobre todo a tener sostenibilidad ambiental. Ciertamente no todo el mundo está de acuerdo en cómo se han formulado las prioridades para alcanzar estos objetivos. Hay quienes consideran que son incompletos y también hay quienes opinan que se tratan de compromisos con mínima ambición. Se ha cuestionado que estos objetivos contemplen la posibilidad de cambiar el orden mundial y el reparto global de la riqueza, algo clave para transformar la situación en la que vivimos. También se recuerda que además sería importante poner una fecha de caducidad. A la falta de democracia y ausencia de libertades en numerosos países, el cumplimiento del respeto de los derechos humanos o la existencia de la pena de muerte se estableció como meta a estos objetivos, más que como meta final, más bien como un tiempo para poder revisarlos, el 2015. Entonces, bueno, lo cierto es que este 2015 se reevalúan los esfuerzos que han hecho los países para alcanzar los objetivos del milenio. También quiero hacer hincapié y recordarles que los objetivos del milenio son un punto de partida para iniciar el trabajo. O sea, pueden ayudar a dar un salto importante para lograr una mayor justicia en el planeta. Si bien es cierto, no es todo lo que se puede hacer, al menos el principio para empezar a trabajar. Bueno, también contarles que son un compromiso mundial de lucha contra el hambre, la pobreza extrema y otras afectaciones que tiene la humanidad y que los gobiernos están obligados a cumplir y que lo van a revisar ahora en el 2015. Como ciudadanos y ciudadanas, como personas, que todos somos sujetos de derechos, y además recordemos que estos derechos no nos los otorgan, sino somos nosotros quienes hacemos estos derechos. Tenemos la posibilidad de presionar a las administraciones públicas, a las municipalidades, a los gobiernos autónomos descentralizados, a los organismos estatales, para que cumplan lo que prometen y sobre todo para que cumplan estos objetivos del milenio y expliquen qué están haciendo al respecto. O sea, somos nosotros quienes debemos ser veedores del cumplimiento de los objetivos del milenio. Y porque son además unos objetivos alcanzables que deben ser medidos y que hay suficientes, debería haber suficientes recursos para la creación de políticas públicas. También los objetivos del milenio son una forma de organizar los esfuerzos de mucha gente comprometida en el mundo. En otros países hay personas y organizaciones promoviendo iniciativas que pretenden el logro de los objetivos del milenio, comunicando, aportando ideas, trabajando y dando ejemplos de cómo actuar. Y como sabemos, la envergadura de los problemas exige mucha colaboración entre mayor número de personas que trabajemos y que conozcamos cómo funcionan los objetivos del milenio, más cosas vamos a poder hacer por nuestro país. Y por cierto, uno de los objetivos de hablar este programa, de contarles un poquito más cómo funciona, es convencerles a ustedes oyentes que somos nosotros, con nuestro aporte, con nuestro grano de arena, y que en la medida de nuestras posibilidades debemos sumar nuestros esfuerzos para lograr los objetivos del milenio. Así que bueno, vamos a irnos a una pausa musical y vamos a regresar con más de Punto Diverso y les voy a contar un poco cómo el Ecuador está en los objetivos del milenio. que sea para todos igual. Y para que el mundo ande, hemos de verter tu sangre. Habrá que cambiar. Otro mundo es posible donde las cartas alegren con su vuelo al pan ganar. Otro mundo es posible donde el indio camine por la selva en libertad. Otro mundo es posible donde la atención humana del planeta haga su hogar. Otro mundo es posible donde ya no tenga un precio la palabra libertad. Objetivos del milenio, qué son, para qué sirven y cómo nosotros como ciudadanos podemos ser parte del trabajo de los objetivos del milenio. Y nuevamente quiero recordarles que somos nosotros quienes tenemos que exigirle al Estado que cumpla con esta responsabilidad. Tenemos que poner nuestro granito de arena haciendo veeduría de los procesos de políticas públicas para lograr los objetivos del milenio. Bueno, pero también quiero comentarles esta tarde qué ha pasado con Ecuador y los objetivos del milenio. Bueno, Ecuador superó varios de estos objetivos y hoy se encuentra avanzando en algunos restantes con políticas en desarrollo aplicadas por el gobierno de Rafael Correa. Pues, la ministra coordinadora del Desarrollo Social, Doris Solís, informó que Ecuador ha cumplido varios de los objetivos mucho antes del plazo fijado, es decir, mucho antes del 2015. Desde el 2006, la pobreza se redujo en 9 puntos y el trabajo infantil en 12 puntos. Se incrementó el porcentaje de estudiantes en educación general básica, fue lo que comentó la ministra. También habló sobre la inversión social y se incrementó, diciendo que se incrementó el presupuesto general del Estado. Así, en el 2011 se alcanzó 446 millones, de lo que refleja un incremento del 396% en los últimos 5 años. Sin embargo, hay que recordar que más allá de los números, es importante ver la parte social. ¿Qué tanto se ha hecho en la parte social para hacer una inversión que en verdad permita a los pequeños productores mejorar su economía? Bueno, por ahí también informaron que de igual forma en el Ecuador hay más de 1.8 millones de personas que reciben el bono de desarrollo humano, y entonces la ministra comentó que esto es parte de la inversión social que el Estado ecuatoriano ha hecho para mejorar en los objetivos del milenio. Sin embargo, habemos quienes pensamos que el bono solidario, lejos de ser una iniciativa que promueve el desarrollo y que elimina la pobreza, puede significar una iniciativa que de una u otra forma puede no ser la más adecuada. Es decir, tal vez preferiríamos que se invierta en pequeños productores, que se invierta en microempresas, en proyectos de emprendimiento y no necesariamente en bonos solidarios. También se habló que se multiplicó el 2.6% con respecto a las inversiones, y además informó que en el sector de salud hay un presupuesto que ha incrementado 3.3 veces en el 2011 relacionado con el 2006. Y bueno, uno de los principales logros del Ecuador fue el aumento del número de consultas por cada 100 habitantes, que pasó de 95 en el 2006 a 243 en el 2011. Es decir, en principio la salud y la seguridad social ha mejorado el estilo de vida y de salud de las personas que vivimos en el Ecuador. Pero quiero también hablar sobre el objetivo número 6, que habla sobre combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. Con respecto al VIH, es lamentable pensar que el 95% del presupuesto que designa el Estado para trabajar en VIH, en políticas de VIH, se da exclusivamente a medicación y no existen adecuadas políticas de prevención para la lucha contra el VIH. Y tampoco existen adecuadas políticas de testeo. Es decir, preguntémonos nosotros cuántas veces desde el Estado se nos ha dicho o se nos ha dado la opción de hacernos una prueba de VIH gratuita. No hay, básicamente, no es una política común. Es decir, uno puede acercarse a un centro de salud y pedirla, pero no hay una prevención que nos diga, a ver, te cuento lo que es el VIH, te cuento cómo funciona y además te cuento que debes hacerte un testeo cada 6 meses y te lo ofrezco. Lo que sí ha sucedido es con respecto a la... Lo que sí ha disminuido en VIH es con respecto a la... al número de nacidos con VIH. Es decir, sí han existido campañas sobre hacerte la prueba de VIH mientras estás embarazada. Y esas mismas campañas deberían ser utilizadas en todos los sectores de la población. Bueno, en educación también se habló sobre la tasa neta de matriculación en educación básica, que se incrementó en un 4% a nivel nacional. En el tema de hábitat y vivienda, el porcentaje de las personas en condiciones de hacinamiento descendió del 19.6% en el 2006 a 11.2% en el 2011. Y bueno, en principio se supone que debería seguir subiendo, más bien debería seguir bajando el porcentaje con el fin de eliminar el hacinamiento. También adicionalmente los ecuatorianos que emigraron a otros países se sienten más protegidos y respaldados a través de la implementación de red de casas ecuatorianas en el extranjero y el fondo concursable El Cucayo, que es un programa para promover el emprendimiento productivo en un retorno al país con dignidad. Bueno, también estamos seguros que este tipo de iniciativas son buenas, pero de todas maneras también debemos pensar en la aplicación real de estas iniciativas. Es decir, no basta con el hecho de ponerlas, sino es importante que todos podamos tener acceso a ellas. Y yo especialmente conozco muchas personas trans, migrantes retornados, que no pueden acceder a este servicio por el hecho de ser trans. Entonces, no todos estamos en igualdad de condiciones con respecto a estas iniciativas para eliminar la pobreza y promover el desarrollo. También uno de los derechos de las personas es el de no vivir en pobreza. Sin embargo, hay personas que viven con $1 o menos de $1 al día todavía en nuestro país. Entonces, la pobreza se define en principio como la falta de ejercicio de los derechos básicos como vivienda, alimentación y vestimenta. Y en eso todavía el Ecuador no ha mejorado sus tasas. Sin embargo, creemos y esperamos que con esta aplicación de iniciativas y de políticas públicas la situación mejore, pero es importante que nosotros hagamos veeduría, como les digo nuevamente, no solamente en el gobierno central, sino también en los gobiernos autónomos descentralizados, en los municipios, para saber qué están haciendo los gobiernos seccionales y el gobierno y el ejecutivo con respecto al cumplir los objetivos del milenio, a eliminar la pobreza, a mejorar la vivienda, la alimentación y la vestimenta de todas las personas. Quiero aprovechar estos últimos 5 minutitos que me quedan para invitarles a que lean un poco mejor este tema.